Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un domingo más reunidos con Tanquísimo. Ya está en nuestra mesa de trabajo este nuevo número. El recuerdo para Pascual Cholo Mamone, bandoneonista, director, compositor. Recordemos que es el autor del tango Bailemos. Aquí le vamos a escuchar Quejas de bandoneón, A fuego lento y Palomita blanca, el vals de Anselmo Ayeta, tan solo instrumentales. Thank you. Thank you.

pero su voz, su estilo, su orquesta siguen siendo un presente en el tango. Unas grabaciones desconocidas de Osvaldo Requena vamos a presentar en el siguiente segmento. Un quinteto que estuvo a cargo de Osvaldo Requena. Le escucharemos Otoño Porteño de Astor Piazzolla, Espacial de Dragoni y Iamu, y uno de Mores y Discepolo, acá tan solo instrumental. Podremos notar la línea vanguardista que hace en los arreglos en estos instrumentales. Thank you.

quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, vamos, no sé por qué llorar. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan: ¿pa' qué? Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me contó. De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traicionó. Que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me contó. De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traicionó. Recordando a Osvaldo Requena, escuchábamos Oteña Porteño Espacial y Uno, instrumentales, La Luz de un Fósforo, Mañana Zarpa un Barco y Desencanto cantando Floral Ruiz. Una muy cortita pausa, volvemos luego con El Recuerdo. Estamos de vuelta en el micrófono y estamos ahora con Lorenzo Barbero, violinista, director, compositor, que dejó grandes recuerdos acá por los años 50, cuando vino desde Argentina, a estar una gran temporada acá en Valparaíso y en Santiago. Después supimos que Lorenzo Barbero venía arrancando de Córdoba, allá donde tenía su residencia y su orquesta, con sus músicos. Bueno, por razones políticas, por los cambios políticos de Argentina. Bueno, nosotros salimos ganando porque Lorenzo Barbero se quedó mucho tiempo acá, entonces nosotros disfrutamos de este muy buen sonido que tenía esta orquesta. Lo vimos en varias oportunidades allá en el Salón Los Baños del Parque, en Valparaíso. Nos entrega La Maleva y La Morocha, ambos instrumentales, Lorenzo Barbero. ¶¶ Continuamos con El recuerdo para Lorenzo Barbero. Canta Carlos del Monte, remembranza de Batistela y Melfis, y Carlos Uriarte, La Cantina, el tango de Troilo y Cátulo Castillo. Thank you.